Más buena que una luciérnaga. Más alegre que un león. Más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. ¡No contaban con mi astucia! Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Buenas tardes, he llegado a la ciudad de Quilmes. Bienvenida, Andreita, qué gusto, güey, lindo, un viernes. Un viernes, pasándola acá, no contaban con mi astucia de 16 a 18 por la Vox. ¡No! Pero sí. Volvimos al pago. Volvimos al pago, estamos por acá dando vueltas y haciendo lío. Así que, bueno, ¿qué vamos a contar en el día de hoy? Aparte de mi presencia, ¿no? Por supuesto. Bueno, hoy tenemos que aclarar que nuestro comentarista deportivo, Alex, hoy no nos va a acompañar. ¿Sabes? Porque tuvo que hacer mucha tarea. Tiene que hacer tarea para la facu. Sabía. Así que quedamos, dijo, claro, no. Dijo Andreita, está. Después veremos cómo hablamos un poco de fútbol, no sé, veremos. Pero bueno, por supuesto, lo esperamos el próximo viernes. Lo importante es el estudio. Bueno, y agradecemos, ¿no, Dami? Vamos. Agradecemos. Ay, qué rico lo que nos trajo Andreita. Un regalito de la costa, siempre la H presente. Sí, con los conitos. Y no es el hotel H. No, los conitos marplatenses. Qué rico. Así vamos que a aprovechar. Que no viene, se lo pierde. Esperaremos a ver si vienen nuestros amigos que dijeron que venían. Bueno, los caramelos se los vamos a guardar para los amigos que venían. Veremos qué pasa. Y la vez pasada te cuento que, viste, nosotros los programas, como ya escuchaste, tenemos a veces a unos doctores, a unos psicólogos que nos quieren atender y nosotros nos negamos. Nos negamos, sí. Pero yo me fui a la costa para que no me atiendan. Claro, van atendiendo a otros. Y no pudo mandarnos el viernes pasado el mensajito, como siempre, grabado. Bueno, ahora lo tenemos. Así que veremos si lo escuchamos también. Vemos si tenemos retorno. También. Vamos a ver un poquito. Un poquito solución de todo y bueno, y contaremos otras cosas. Escúchame, ¿no? ¿Vos reparaste en la fecha de hoy? El 22. Es el nuestro, el tuyo y el mío. Por eso están los dos 22 juntos. Los dos 22. 22 y 22. Muy pegaditos. Sí. Y acá las chicas que se fueron hubiéramos, ¿no? Le hubiéramos preguntado, sí, pero no las pasaba con este día especial, claro. Si alguien lo sabe o alguien quiere comentar algo. Sí, o simplemente es un tema de Capicúa, que se copan con eso. También. O si tienen una energía especial. Por eso, que nos llamen y nos cuenten, claro. A ver qué les parece. La vez pasada, ¿te acordás, Lili, la que hacía saumos y áuricos? Bueno, llamó, que hacía un evento. Bueno, podría capaz que Lili nos contaría, si está escuchando, que llame y nos cuente. A ver qué le parece. Claro, nos puede la numeróloga que vino, Estelita también. Bueno, veremos, ¿no? ¿Qué se sabe de la jefa? La jefa tuvo que irse a las corridas apuradas. Se les complicó algo y bueno, se tuvo que ir. Así que, por supuesto que dejó saludos. Estamos viendo a Damián a punto de... está oliendo a uno de los conitos. No, nos espere, todos juntos, con vamos. No. Vamos, ¿viste? A ir a escuchar a... No los vamos a escuchar. Ahora está ocupado con el conito. Vos elegiste algo para escuchar y a la vuelta volvemos con los doctores. ¿Qué opinás? ¿Vos decís? Yo digo que sí, que vos elijas. Bueno, ¿qué tanto tiempo? Dale. Sí, yo quiero... Aprovechá porque después vienen y no nos dejan poner... un bocadito. Yo, a mí me gustaría, así como estoy de alocada y a las corridas, living la vida loca, sí. Estoy con, a mí me gustaría escuchar al señor Ricky Martin, que es, él está tan alocado. Dale. Con Living la Vida Loca, que es un tema re arriba. Bien, dale, para dale. Este viernes 22 bien. De abril del 22, nos vamos a escuchar Living la Vida Loca. La reina de la noche, la diosa del vudú. Yo no podré salvarme, podrás salvarte tú. City. A la torre de un hotel, te ha robado la cartera, se ha llevado hasta tu piel. Por eso no bebía de tu copa de licor, por eso te besaba con narcótico sabor, ese beso de calor. ¿Ella qué será? Vive la vida loca. FMRadioBox.com. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Estamos de regreso, ahora sí, después de haber pachangueado un rato y masticado un rato. Ñam, ñam, ñam, ñam. Ahora sí vamos a escuchar el audio que debíamos de Maxi Jiménez, Para ver que si nos pueden atender o si podemos entender. Ya lo vamos a traer, vamos a traer lo que nos atienda acá personalmente. Yo necesito presencial. Viste sí. que ahora está todo el tema del Zoom, de lo virtual. Yo necesito presencial. Así que, por favor, se pide la presencia del señor Maxi Jiménez para que se haga cargo de estas dos personas. Así que, en el mientras tanto, hasta que él se pueda hacer presente, vamos a disfrutar de un audio de él. Bueno, buenos días, tardes, noches para todos. Sabemos que este programa se escucha en vivo, pero también se aloja como podcast para escucharlo en diferido. Así que bueno, no sabemos a qué hora nos estarás escuchando vos, querido oyente. Estamos en nuestro programa semanal De Cerca Nadie Es Normal, un programa para la salud mental. Hoy nos acompaña Laura Corradini, voluntaria del Hospital Iriarte, Micaela Prank, que es estudiante de psicología, Evangelina Reyes, que es psicóloga en el Hospital de Berazategui, y Alba Fernández, que trabaja como referente comunitaria en la Ribera de Quilmes. Y vamos a charlar hoy, vamos a silenciar nuestros micrófonos, así la escuchamos a Eva, que nos va a compartir, como siempre, un tema de salud mental y actualidad. ¿Y qué es hoy, Eva? Sí, buen día a todos, a todas, a todes. Son dos artículos de Página 12 que están muy, muy relacionados. Uno habla sobre la ley de salud mental y la implementación para los derechos, ¿no? Para cumplir con los derechos de usuarios, de usuarias, y cómo lo está implementando la provincia de Buenos Aires. Ya se tendría que haber implementado desde el 2020, y tiene que ver con la reconversión de los neuropsiquiátricos grandes, como el Melchor Romero, el Borda, el Esteves. Ya el Esteves, por ejemplo, está implementando desde antes un sistema de casas de medio camino. La idea es no estigmatizar más al sufrimiento psíquico, porque todos podemos tenerlo. Creo que hay un diferente concepto de la salud ahí y de la salud mental. Entonces se inicia la reconversión en la provincia de Buenos Aires de esos hospitales en hospitales con apertura, donde no haya pacientes que estén 30 años, sino que se puedan integrar o reintegrar a la sociedad, a la población. Sí, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué estuvieron pensando? Había estado leyendo los artículos y me pareció súper interesante desde la mirada común cómo cómo se mezcla siempre esto de que cualquier problema es un loco. Incluso yo lo leía y pensaba, Eva, en esto de ese término es un enfermo mental con casi una carga agresiva, ¿no? Como de insulto, ¿no? Se utiliza. Entonces, la visión de los artículos de bajar esa línea y los datos que aportaba, que eran, para mí, eran novedosos, desde que uno de cada cuatro personas a lo largo de su vida puede padecer una enfermedad mental, sacar el estigma de enfermedad mental como el loquito, o como que hay, ¿no? Siempre cuando uno escucha hablar en lo cotidiano de enfermedad mental, o los lugares que tratan enfermos mentales, pensamos siempre, el común de la gente, pensamos en o en la esquizofrenia o en casos muy graves, y siempre circunscribimos la salud mental a esas patologías, cuando la salud mental es mucho más amplia, y me parece que hoy por hoy estamos tratando de llevar a eso, ¿no? Que hoy por hoy se está vinculando todo para que se amplíe el término de salud mental y que la gente lo pueda entender desde ese lugar. Sí, Laura, sí, correcto. También podemos pensar en la ampliación del término esquizofrenia, donde también encontramos las esquizofrenias, y donde cada, justamente a lo que se va a atender, que es lo que deseamos los trabajadores, los trabajadores de salud mental, es a que se tenga en cuenta la singularidad, o sea, los recursos de cada paciente, que esto es lo que se va a posibilitar con estos nuevos dispositivos, que haya un espacio donde puedan desplegar los recursos que tienen en una digamos, no hablemos de diagnóstico, porque ya directamente está muy difuso. Está bien, hay diagnóstico de esquizofrenia, pero podemos pensar en las variantes de cada persona, así como cada persona tiene su singularidad, también durante el sufrimiento psíquico hay distintas presentaciones y distintos recursos. ¿Pero cómo? ¿Van a cerrar los manicomios? ¿Y a dónde van a poner a los locos? Bueno, la idea es que cambie a un lugar que no sea cerrado, que no esté cerrado por lo que llamamos nosotros los muros, ¿no? Que esos muros tengan apertura y puedan estar junto con la población general, porque en realidad lo que se ha hecho hasta ahora es criminalizar el sufrimiento psíquico. Se ha tomado como siempre se toma, como se suele hacer con el sentido común, sobre todo con los medios de comunicación, de tomarlo como un delincuente, ¿no? ¿Pero los locos no son peligrosos, Eva? Pensaba en eso, Maxi. Pensaba justamente cuando te escuché hablar de eso, la similitud entre el manicomio y una cárcel, ¿no? Y entonces cómo la gente, el común de la gente siempre haga lo mismo, como el común de la gente termina entendiendo que si están encerrados y aislados es porque deben ser peligrosos. Y es una especie de escondemos, tapamos a aquellos que es distinto, le damos una característica de criminalización, ¿no? Porque ellos viven como encerrados, como si cometieran delitos, y la realidad es que hay que empezar a pensar en programas de inclusión y de incorporación a la sociedad. Porque también esa es la manera de que la familia común entienda que si una persona tiene, que si en la familia hay alguien con un problema de salud mental, no necesariamente va a tener que ir a un manicomio, o sea, no es que se lo va a encerrar, porque muchas veces también se actúa desde ese lugar. Claro, la idea es fortalecer los tres niveles, que haya atención, sobre todo en la comunidad, en el nivel primario, que eso es lo que va a posibilitar las actividades con la comunidad, con su comunidad, ¿no? Que siga conviviendo con su comunidad, ¿sí? Y acá, bueno, por supuesto, si la persona está en una crisis, sí que sea atendida en el hospital general con profesionales capacitados, preparados, pero con un equipo interdisciplinario de asistente social que pueda ayudar a tramitar el certificado de discapacidad, solo a modo práctico, ¿no? El certificado para conseguir la medicación, no como para encasillar y estigmatizar. Sí, es una realidad que con ese certificado va a poder obtener la pensión, por ejemplo, ¿no? O revincular con la familia. Alba es del barrio, trabaja habitualmente con personas con padecimiento mental, recibe mucho. ¿Y qué piensas de esto, del avance, de la transformación? No, lo que yo pienso en este aspecto y a lo que están explicando es que, o sea, lo veo desde mi entorno, ¿no? Desde mi lugar de trabajo, que hoy es la comunidad, el territorio comunitario, y lo que yo veo es que no se le da importancia como se le tendría que dar a las personas con padecimiento de salud mental. Muchas no consiguen la medicación, muchos los turnos son muy extensos en el tiempo. Lo que no veo, por ejemplo, en los problemas, ustedes hablaban de esquizofrenia, y cuando hablaban de esquizofrenia también me acordaba de los chicos que tienen TEA, que tienen autismo, que veo que no hay mucha importancia, no se les da importancia como se les tendría que dar, y me parece que en los barrios más vulnerables tendría que haber más trabajo, más asistencia social, no digo por ahí psicólogos, pero por ahí personas que los puedan escuchar, que puedan escuchar, resolver, intervenir en las problemáticas, que es un poco lo que yo hago, ¿no? Hay una familia, casualmente, por acá, por las cercanías, donde hay una nena con un con una hidrocefalia y una chica, o sea, tiene toda una familia, es una abuela que está con un chiquito viviendo con una hidrocefalia y una hija con un retraso mental, la cual le han retardado los trámites para hacer la certificación del CUT, ¿no? El Certificado Único de Discapacidad. Y vive en condiciones deplorables. Alba, te interrumpo un segundito, porque estamos por terminar, pero me parece súper interesante irnos con esta apreciación de Alba, ¿no? Sumaría algo más, que es la falta de difusión del caso, de los casos, sí. La falta de comunicación. Cómo es necesario empezar a llevar a todos los espacios la información referente a salud mental, a diagnósticos. Digo, la ignorancia criminaliza, eso es lo que nos criminaliza, la ignorancia. Entonces, cuanto mayor difusión tengamos sobre estos casos y este espacio que trabaja en función de eso, que se empoderen. El empoderamiento de las familias para el pedido de los derechos y la igualdad. Terminamos con esto. Wow, bueno, mirá, te dejamos oyente, mirá la que te dejamos, la que te planteamos. Queremos saber qué pensás, queremos saber qué piensa la comunidad. Los invitamos a mandar su mensajito a la radio y a traernos los temas, las preocupaciones, las críticas, las inquietudes. Y nos vamos con este tema de Serú Girán, La Grasa de las Capitales. ¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? La grasa de las capitales cubre tu más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta. No se va a acabar. Regresamos, estamos aquí de vuelta. Sí, tenemos un mensajito. Sí, ¿de quién? Alguien mandó un mensaje. Parece que en respuesta a algo para los doctores. Así que veremos. A lo que estuvimos escuchando, claro, sí. Al audio. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Estaba escuchando al médico, a los psiquiatras, a los neurólogos, que seguramente, o psicólogos, que están hablando de la salud mental, de la ley de salud mental, y justamente quería comentar algo de lo que posiblemente le suceda a muchas personas. todos hablamos hipotéticamente desde un lugar cómodo y relajado de lo que son las diferentes patologías, ¿verdad? Bueno, hablaban de recursos, escuchaba yo muy atentamente que hablaban de recursos, de los recursos que puede tener la persona para poder salir adelante y de los recursos que le puede dar el profesional y de los recursos que le puede dar el Estado. Bueno, en este momento, la verdad que yo considero, en este momento no, hace 22 años que lo considero, no solamente lo considero, lo afirmo. La verdad que no hay ningún Estado presente en esto, no hay ninguna obra social que apoye a las familias, ni de los chicos que tienen, o de las personas que tienen esquizofrenia, ni ninguna otra patología de orden mental, porque justamente acabo de venir de la farmacia y un solo medicamento cuesta 12.000 pesos y con el descuento de IOMA 7.000. Hablo solamente del topiramato, sin sumarle a la sertralina, que vale 3.800, y sin sumarle la risperidona, que vale alrededor de 6.000 pesos también. Esto estoy hablando por un mes, en la cobertura de IOMA. Yo me pregunto todas aquellas personas que no tienen obra social, que no tienen la posibilidad, que no tienen la manera de conseguir los remedios para que sus familiares estén bien, como hacen, ¿verdad? A mí me parece que tienen que hacer borrón y cuenta nueva y comenzar con una nueva postura, con nuevas ideas, con una nueva ley de salud mental que abarque a todos los sectores. Escuchaba hablar de los tres niveles de educación, primaria, secundaria y superior. Bueno, sí, me parece que nos falta muchísimo por aprender. A mí es un tema que no solamente me importa, me apasiona, lo pongo en práctica y lo vivo. Yo les puedo asegurar, con dolor, con mucho dolor, desde el lado docente, que ninguno de los tres niveles ha estado a la altura de ningún niño, de ningún joven y de ningún adulto con capacidades diferentes o con diferentes patologías. Y lo digo con mucho dolor. Solamente aquellas escuelas que han podido, a lo mejor, tratar de entender por diferentes razones, es que algunos de ellos pueden llegar a la terminalidad y pueden acceder a un estudio superior. El resto, lamentablemente, queda en el camino. Y ni hablar de los adultos cuando realmente se quedan solos, cuando sus familiares cercanos ya no están. Yo creo que también en ese sentido hay una ley de salud mental que los ampare y también debe existir una ley que los ampare en cuanto a sus pertenencias, a sus bienes y a todo lo que puedan llegar a tener, que sus familiares por ahí se han roto el alma para dejarles, porque ese es un tema del que no se habla, pero que muchas veces nos enteramos que a personas con diferentes dificultades o con diferentes patologías los dejan en la calle. Y a mí me parece que son todos temas para hablar y para debatir. Muy interesante. Les mando un beso a todos. Estamos de regreso después del mensaje extenso de Verónica. Pero bueno, estamos muy alborotados porque llegaron ellos. Llegaron ellos. Preséntense, saluden. ¡Llegó el cielo! ¡Llegó el cielo! Y como no podía ser estábamos menos... Estábamos nerviosos, ¿qué pasó? Como no podía ser menos, como ya es un clásico todos los viernes, ¿sí? Jueves y viernes, acá estamos en esta hermosa radio que nos encanta venir, nos encanta estar... Y bueno, con la novedad que el Circo Fox es un éxito rotundo aquí, en esta hermosa ciudad de Florencio Varela. Estamos en el Carrefour, por supuesto. Éxito rotundo. Perdón, éxito total. ¿Debido a qué? ¿Debido a qué? ¿Estás en la Vox? Por supuesto, la Vox. 102.9, pero claro. ¿Cómo? De otra manera no podría ser. Éxito rotundo, el público de pie, todas las noches, gran cantidad de y público. Y digo yo, ¿por qué no le ponen sillas? Bien ahí, bien ahí. Se está se está acoplando al staff de los payasos. Me encanta, la vamos a llevar de gira. Exactamente. Hoy tenemos la gran novedad de que tenemos función a las 20:30 horas. Y atención, chicos, atención, todos los que están del otro lado, atención, papás, mamás, tíos. Hoy funciona a las 20:30 horas y tenemos una gran novedad que es 2x1. Paga uno, entran dos. Hoy viernes es un hermoso día para ir al circo. No hay problema porque la carpa es turbo calefaccionada. Vaya todo el mundo a divertirse, a pasarlo bien, a pasar dos horas maravillosas, increíbles, inolvidables bajo la carpa del Circo Foz, con todos nuestros números, con todas nuestras atracciones, con todos nuestros artistas. Bueno, ahora a contar quiénes vinieron. Y, no, y quiénes no. Y hoy, quiénes no. Hoy vino Cristian Allende, fuerte aplauso por él. Que vino sin celular, puede hablar. No, no puede ser. Porque bueno, se puso a conversar con nosotros y quedaron todos, viste, nuestro operador musical quedó, ¿cómo así? Habla. Sí que habla y está aquí. No usó celular, no trajo celular. Con nosotros, Cristian Allende, en vivo. Muy bien. Vale aclarar con el después día... Después te va a contar qué hace Cristian también, sí, sí, qué sí. Se ocupa. Dormir todo el día. ¡No! Después tenemos al señor Gato Gatito. Yeah. Gato y Gatito. Que nuestra voz en off, el comentario. Sí, no, no. Él es el loco de los caramelos. Saque la bolsa. Y el presentador, que aparte también hace otras cosas, que van a contarlo después. Nico, presentanos en esta tarde hermosa, dale, con tu voz maravillosa. Porque escucha. ¿Cómo están? No, pero la voz del locutor, Nico. Aparte, Sandra insiste con, hacen otras cosas. A ver, ¿qué hace? Cuente. Dormir, cocinar, lavar, planchar. Lavar los platos. Bien. Cambiar los pañales. Justo vale, los 12 que dije, hacen vale, otras cosas, ¿eh? Vale aclarar con este clima que tenemos sí. Hoy que no se suspende por mal tiempo. No se suspende por mal tiempo ni lluvia, carpa turbo calefaccionada. El circo da función todas las noches para que todo el mundo venga y lo pase bien. Para que todo el mundo venga a divertirse en este maravilloso espectáculo que es un éxito rotundo en Florencio Varela. Tenemos a Cristian Allende acá presente, que es uno de los acróbatas del circo y uno de los motoqueros en el globo de la muerte. Pero cuéntenos, Cristian, ¿cómo es el número de altura? ¿Cómo es el número de cintas a gran altura? Hay que hacerlo y hay que hacerlo laborar. Sí, hay que hacerlo laborar. Esto viernes no pasó, hoy hay que comentar algo. Cuéntenos en las alturas qué se siente, Cristian Allende. Y se ríe. Cuente cómo es la experiencia de trabajar en las alturas. ¿Usás cinturón? Ahí está, es una buena pregunta. ¿Cinturón de seguridad? No, sí. No. ¿Cómo es trabajar en las alturas? ¿Cómo es la fuerza que hay que tener? ¿Cómo es el espíritu de gana, de fuerza? Porque, ojo, los números de altura requieren de mucha fuerza. Pero mucha fuerza corporal. Concentración. Sí, por favor, explíquenos. Mucho equilibrio. Explíquenos. Y se queda callado. No tiene. No tendría. Bueno, alguien tiene. No sé cómo responder a eso. No, no, tendría, no estaría encontrando las palabras para expresar. ¿Tenés alguna dieta especial? Puede ser. ¿Tenés alguna dieta especial? Ejercicio, sí. ¿No? Sí, ¿verdad? Eso tiene mucho que ver. Si lo quemo 4 pizzas por día, no los podemos subir a la casa. No sostiene la soga. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. ¿Tenés miedo? ¿Miedo? No tengo miedo. Pero hay días de dudas, hay días que estás trabajando. Por ejemplo, yo fui alambrista en alambre flojo. Yo mi hija... Bueno, te iba a preguntar de qué es. ¿Qué viene a ser? ¿Soga? Es cable de acero. Es cable de acero. Sí. Bien. Es cable de acero. ¿Descalzo? ¿Lo trabajás descalzo con unas... No, él te está preguntando el número tuyo. Ah. Sí, el tuyo. Vos subís. No, ¿quién sube? Mátame. No, acabo una mezcla. ¿Quién sube? ¿Vos subís? Ella está hablando del alambre. Bueno, contá vos entonces. Acá que cuenten. Chicos, tenemos que venir a Radio Aparte de vender el producto. Contemos cómo es la vida del circo. Exacto. Escucha, es una vida linda. ¿Qué quieres saber? No sé. ¿Qué quieres saber? Claro, él cuando subes. ¿Cómo es? Si está descalzo, si sube con una zapatilla especial. No. ¿Cómo no, te adherís? Él hace la moto, ¿eh? Yo trabajo... No, hace también la... Número de cintas. Él también, ¿no? En otras cosas, en trapecio, en todas esas cosas. Ah, bueno, ahí. No. El globo, que es con la moto, y otro número de altura, que es con unas cintas. Y bueno. ¿Y las cintas? ¿Cómo es? ¿Pero qué? ¿Te trepás como las telas? ¿O cómo es con cinta? ¿O sos...? Es parecido, pero es todo diferente, todo tipo de... Escúchame, trata de explicarte con mayor utilidad. O así como que si estamos... Está matando, a mí lo que me ha pasado, por ejemplo, en el alambre flojo... Yo trabajé muchos años en el alambre flojo, desde mi adolescencia hasta ya hombre maduro. El alambre flojo, y a veces me pasa, no sé si a todos los artistas de circo. No sé si a todos los artistas de circo. Yo fui alambrista en la cuerda floja. Y sí, he tenido unos días de inseguridad. De decir, hoy estoy con todas las pilas, con el alambre, y de repente sentí una inseguridad. Me parece que hoy me caigo o me voy a caer. O tal vez es falta de concentración, puede ser. El alambre flojo lo que tiene que diferenciar. Influye como el ánimo. El ánimo, personal, el día, el ánimo, sí, personal influye. Tuvieron... A mí me pasó. A mí me pasa cuando tengo que entrar a cinta y merendé antes. Claro. Olvídate. Claro. Pero vos te comes dos tortillas rellenas más una chocolatada. Es que entro pensando. No va la chocolatada en esos casos. No. Primero haces y después comes. Una cosa así. Es que primero actúas. A veces me da hambre antes de trabajar. Claro. Bueno. Me ha pasado. Vos sabés que a mí me ha pasado. Sí, tiene mucho que ver, como dijiste vos, el estado de ánimo. Sí. Y el alambre flojo, lo que tiene que diferenciar del tenso, del alambre es que está totalmente flojo. Y todo el tiempo, 8, 9 minutos, o 5 minutos, o 3 minutos que dura el número de alambre flojo, tenés que estar atento al equilibrio. Porque claro, donde vos te desconcentraste, caes. El flojo que tiene, el tenso, vos estás haciendo equilibrio con la vara. Si se te llega a ir el cuerpo, tengo amigazos que son alambristas, tiran la vara, se preparan, se agachan y se agarran el alambre. Sí. ¿Qué pasa con el flojo? El flojo es uno de los números más difíciles en el alambre del circo. Porque el flojo, los pies te los lleva para arriba y vos te vas o de nuca o de espaldas o te vas de boca, de frente. Entonces, por eso que todos los 3, 4 minutos que dure tu número, tenés que estar atento. Es más, te cuento, yo me he caído de espaldas, me he caído de frente, porque yo hice muchos años alambre flojo. El alambre flojo es uno de los números más difíciles, de hecho por eso lo dejé. Y tampoco estaba sujetado. No, porque el alambrista en la cuerda floja va sin balancín. Claro. Va sin balancín. Sin balancín, piripipín, payaso plin plin. Va sin balancín, o sea, vos estás todo el tiempo haciendo equilibrio. Todo el tiempo. Y yo te quiero preguntar por esos días que vos no te sentís seguro y que decís, me parece que hoy no es el día como para ser. ¿Qué haces? Sí. No, yo, por ejemplo, me daba mucho ánimo yo mismo. Me decía, no, concentración, porque la caída duele. La caída duele. La caída duele. La caída jodida. A mí me pasa en el globo con mis compañeros, el que está allá en la esquinita. Sí. ¿Qué? ¿Cómo se concentra? Cuando entramos con el globo, después te acordás, Nico, la vez del combustible. Sí. La moto que arrancó y no arrancó. Entonces yo normalmente es como que cuando pasa eso, cosas raras, tipo antes de trabajar, le digo a los chicos, no entro. Siempre no entro. Digamos, es que nos pasó la última vez, le digo, no entro porque... Lo lees como algo mensaje. Pasa como que no. Algo pasa. Y ¿creen y en esas función, cosas? ¿Tienen esas intuiciones ustedes? Lo que pasa es un presentimiento. ¿Sí? ¿Lo tienen? Lo que pasa es que más allá del presentimiento, el circo es un espectáculo en vivo. Claro. Donde no se permiten errores. Sí. Claro. Los pasa a nosotros mismos con la comicidad. Mucho más liviano, no te va a pasar nada con la comicidad. Pero es un show en vivo. Si nosotros sacamos a alguien del público a trabajar, es en vivo, vos lo viste. Entonces, más allá de cábala o todo, pasa por la seguridad de uno mismo. Si él por ahí no se siente seguro por las máquinas, está bien. Claro, y está bien decir también, che, mira, me parece que la máquina no está sonando bien, no lo vamos a hacer porque puede ser que la máquina falle. Y en el momento que el globo, lo que tiene el globo de la muerte es que su número en trup. Mi mamá siempre me decía, yo te iba a enseñar cuerda floja, a tu hermana le voy a enseñar los aros en las alturas. Números juntos nunca. No, con esto no quiero decir que está mal ni nada por el estilo. Pero el número en conjunto o en trupe es jodido. Porque todos tienen que estar con las mismas pilas. Todo tiene que estar muy ordenados y todo tiene que estar muy concentrado y tiene que estar organizado todo. Si hay uno que es desorganizado, ahí ya empieza la duda. Mira, yo no me subo porque aquel no preparó, aquel no hizo. Bueno, este es un backstage, lo que es el circo, ¿no? Claro. Muy bueno lo suyo. Y entre ustedes, en la moto. En el trapecio nos pasaba que entrábamos, o sea, con mi hermano, yo trabajo con mi hermano, ¿no? Sí. El portor, justamente, nosotros que hacemos las vueltas en el aire, el portor es mi hermano. Y por ahí entrábamos peleados. Y a la hora de trabajar no había pelea. Por supuesto. Muy bien. Pero podía, ahí no le afectaba a ustedes el Eso trabajo. Habla del profesionalismo. Y sí. El portor o el catcher, el que está solo. Ya sabes, Andrea, si nos llevamos mal, sí, no importa. Nosotros no. Y con pulpito menos. Para los que están del otro lado, los trapecios volantes se reúnen así. Está la plataforma, el trapecio volante donde arrancan los trapecistas, y el catcher o portor es el que está solo en la otra punta. Es una medida y es un tempo justo. Claro. Justo, justo. Claro. Más que tiene que ser, es una sincronización perfecta en los trapecios volantes. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que no, ahí no se permite ni pelea, ni discusión, ni ninguna clase. ¿Por qué? Porque a pesar cuando cruzás, también otra cosa, que cruzás el ruedo y sos un profesional. Cruzás el ruedo y se terminó toda clase de aspereza que vos puedas tener. Claro. Pero es por eso que está bueno trabajar, a mí, por ejemplo, me gusta trabajar o con mi padre o solo. ¿Por qué? Porque es difícil depender de o estar en una troupe, como te dice él. En el caso de ellos, muy bueno, porque los trapecistas del circo son ellos y son los hermanos. Y está muy bien que piensen de esa manera. Porque los trapecios volantes, como el globo de la muerte, son números muy jodidos. En el cual, si hay uno que está mal o hay uno que salió mal. Por ejemplo, pásame esto, te lo voy a hacer gráfico. Pasame otra cosita. Este es el portón. Mirá lo que es. Mirá qué jodido es. Son los caramelos. Este es el portón. Este es el portón. Sí. Este es el trapecista. De esta manera le afana todos los caramelos. Mirá cómo va, mirá cómo va. La salida es esta. Sale. Uy. Mirá cómo va, mirá cómo va. Sale. No. Truco, agarro. Sí. Agarro y lo llevo de vuelta al trapecio. Cuando el portón lo lleva al trapecio, lo levanta. Lo levanta y después depende del trapecista dar la vuelta y agarrar el trapecio. Es una sincronización perfecta. Claro. Lo mismo que el globo de la muerte. Cuando se hace claro. El looping glue, el looping combinado, plato a plato. La gente que está al otro lado se pregunta, ¿qué es plato a plato? La base del globo de la muerte abajo y la base del globo de la muerte arriba se le denomina plato. Punta y punta. Cuando el motociclista hace los 360 grados plato a plato. Claro. Ese es plato a plato. Después podés ir así, podés hacer el looping, looping glue, looping combinado. Es muy lindo, el arte del circo es muy lindo, pero siempre, siempre desde la razón, desde el profesionalismo y de hacer las cosas bien. No se permite que esto esté mal o aquello esté mal, o venir corriendo, o hacemos así, o hacemos asá, o la moto no anda bien, o hoy no me siento bien. Si hoy no me siento bien, bueno, procuro hacer las cosas bien. Pero siempre se trata desde la razón, el profesionalismo y la seriedad a la hora de trabajar. No solamente por el público, sino por el bien común de uno, ¿no? Es así, el circo es un show en vivo, chicos. Es un show en vivo donde no se permiten errores. Uh-huh. Bien. Gatito para presidente. 20-30 horas, no sé, 2x1. No, más que para. Yo amo, sabes que yo soy de circo quinta generación, pero amo el arte del circo. Circo, teatro, música. Lo amo y lo hago desde el amor, ¿viste? Desde el corazón, desde el alma. O sea, hay mucha gente que por ahí es de circo y tal vez no lo siente. O capaz que está en el mundo de la música, tal vez no lo siente. O capaz que está en el mundo del teatro, tal vez no lo siente. Yo lo siento con el alma, con el corazón. Yo amo lo que hago y amo todo lo que... Si voy a hacer algo, viste, te decía el otro día con la música. Sí. La música no solamente escuché música desde pibe, sino que amo el mundo de la música. Me metí más adentro porque escuchaba y me encantaba. Pero vos que hablabas que tocaste la palabra teatro, y eso sí, los actores tienen que también tener ese compromiso, y si están enojados con el que van a estar en escena, lo siento mucho, pero en ese momento la escena transcurre igual. Pero perfecto. Y el compromiso está en que no que haga todo cadena, porque si uno falla, fallamos todos. Bueno, nosotros como payasos, el payaso es el primer gran actor del mundo. El primer gran actor del planeta Tierra es el payaso, que el antecesor de nosotros es el arlequín, el bufón, el que trabajaba en palacio, que hacía reír al rey. Y si no hacía reír al rey, lo metía... Bueno, ese es el primer payaso monologuista del mundo. Ese es el primer payaso y monologuista del mundo. De ahí se desprende para el teatro. Homero y toda la escena de lo que es el teatro allá en Grecia. Pero ¿qué pasa? Que el payaso es el primer gran actor. Nosotros somos actores. Y nuestros compañeros que son actores, acróbatas, que están ahí, porque aparte de hacer todas las dificultades que lo hacen con alegría, lo hacen con gracia, como dijiste vos recién, se paga una entrada, se entra al espectáculo de circo o de teatro, y somos los mejores, y tenemos que hacer lo mejor de lo mejor. En este pequeño universo del espectáculo no entra ni joda, ni broma, ni nada de joder en la pista, ni de jugar en la pista, ya sea teatro o lo que fuere. ¿Por qué? Porque el público pagó la entrada. El público con la compra de la entrada es el gran motor que le da fuerza al espectáculo, que es el circo. Un dueño de circo, si no entra gente, no puede hacer nada. Depende, pero exclusivamente, 100% de la gente, del público. Entonces al público se le dé el mayor respeto del mundo. El público entra, hay que tratarlo bien, quererlo, hay que animarlo, hay que mimarlo, porque gracias al público somos, ¿no es cierto? Entonces, más allá de cualquier cosa que puedas tener, o rencilla, o que el aparato no anda, primero es el público. No existe ni el dueño, ni el hijo del dueño, ni el artista, no. El público es el que manda. El que manda es el público. Y acá, como el público nos está escuchando, sí, y quieren escuchar música también, sí, la vamos a rockear un rato. Bueno, ah, vamos, bueno, vamos. Bueno. Mirá, los vamos a Inglaterra. Bueno, primero, bienvenidos al túnel del tiempo. Mi programa. Porque soy un locutor frustrado de FM. Y acá en esta radio me siento el locutor. Bueno, de radio. Ojo, Polvorita, no se ponga celoso. De, no, de radio. Para afuera, que no vaya a tomar el vehículo. Que él cuando agarra el micrófono no lo suelta más. Lo vamos a Inglaterra, chicos. Lo vamos a Inglaterra, un pueblito chiquitito entre Liverpool y Manchester. Un muchacho muy, muy, muy tímido. Tenía una voz, un vozarrón impresionante y cantaba muy bien. La madre engañado lo lleva a los estudios de Manchester, donde tenía amigos, y le dice, mirá, te vamos a contratar para que sirvas el té. Vos sabés que en Inglaterra el té a las 4 de la tarde. Lo llevan engañado. Estuvo meses sirviendo el té y jugando con los micrófonos. Che, ¿por qué no probás la voz? Probás, vos tenés una linda voz para cantar y qué sé yo. Detrás de eso había dos grandes productores. Este chico, que era muy tímido y un nene, era nada más y nada menos que el señor Rick Astley. Así que vamos buscando algo de Rick Astley porque se transformó en un monstruo, Él venía... Y viene realmente de un pueblito muy chiquitito. Es más, el padre tiene una granja, muy lindo todo. Pero él tenía la cualidad de tener una voz maravillosa. Entonces, ¿qué pasa? Le sacan la timidez. Dos productores inmensos lo preparan. Estamos hablando del Reino Unido, donde salieron miles y miles de bandas espectaculares. Lo preparan, lo sacan al mercado. Y por ahí, por 1986-87, lanzan su primer álbum. Fue una maravilla. Después te cuento cómo termina la gira y cómo Rick Astley dice, hasta acá nomás, es maravilloso esta historia. Pero Rick Astley se transformó a mediados y fines de los 80 en un gran cantante, en gran genio y rey de la discoteca junto con Madonna, Pet Shop Boys, Whitney Houston. ¿Por qué? Porque sonaba... Trata de terminarlo de presentar su tema, la tanda. Su tema, el tema de él era pop, disco pop, electropop, y sonaba, eso es un negocio redondo. ¿Por qué? Porque sonás en la radio y sonás en la discoteca, y la juventud te sigue. Claro, sonó como loco. Así que, señoras y señores, el señor Rick Astley, nada más y nada menos, arrancamos en el túnel del tiempo. ¿Arrancamos? ¿Arrancamos? ¡Arranca o no arranca! ¿Arrancamos? ¿Arranca o no arranca? ¿Arrancamos? Single day. La música de Rick Astley sonando en esta tarde, qué bonito, ¿eh? Rick Astley, que cuando dijo basta, fue en una gira internacional. Él siempre, como dijimos recién, fue de una ciudad muy chiquitita, un pueblo muy chiquitito. Estaba con su manager y le dice, rompe en llanto Rick Astley, yendo del hotel hacia el estadio, donde estaba lleno total, y le dice a su manager, rompe en llanto, y le, ¿qué te pasa? Y le dice, no quiero más esto. Esto no es mi vida, esto no es mi mundo. Yo quiero estar en la granja con mi viejo, con mis animales. Yo soy del campo, no soy de acá. El manager suspendió el show y así terminó Rick Astley. Hoy trabaja y lo hace y canta cuando él quiere porque lo hace como hobby. Y tiene una vida hermosa y feliz. El señor Rick Astley, señoras y señores, una música espectacular que marcó en mediados y fines de los 80. Quiero decir que somos del circo, estamos en el circo y hoy hay función, porque si no me van a matar los directivos. Hoy hay función a las 20:30 horas y atención, porque tenemos algo, una novedad. 2x1, 2x1 hoy en el circo, hoy viernes. ¡Qué bien! ¡Bravo! Hoy viernes a las 20:30 horas, encima 2x1, tenés que venir al circo. Circo Fab, que es un éxito en Florencio Varela. El público de pie todas las noches en este maravilloso espectáculo. Nuestros amigos de la radio han ido al circo, la han pasado súper, pero súper bien. La verdad que estamos contentísimos del éxito rotundo del Circo Fox aquí en Florencio Varela. Muy bien. Le decimos a nuestros oyentes, si nos quieren llamar, nos quieren dejar algún mensajito. Sí. Saludos para los chicos. Pueden hacerlo al 11-64-00-70-47. Sí, también pueden preguntar, así como nosotros somos de chuma. Tema, yo le decía, soy chuma, siempre voy preguntando algo más. De cualquier tema, bueno, por supuesto. Tenemos el que conduce, el que dirige, el locutor, ¿no? Sí, el presentador, señor, del circo. Por algo favor. Tiene que decir, bravo, también, por ¿no? Favor. Por favor. Cuente, ¿qué hace? ¿Cómo se siente? ¿Qué le parece cuando... ¿Qué hace? ¿Sale con esas ganas a conducir o no a presentar? Siempre. ¿Sale con ganas? Siempre. ¿O está en un rincón de un costadito presentando? ¿No? No. Estoy en un rincón, en una parte... Muy buenas tardes a todos primero. Sí, porque lo tenemos todos. Ante todo, buenas tardes tanto para ustedes como para los oyentes. Estoy en una esquina cuando se está presentando un número o están ellos trabajando. Ahí sí. Después, en el momento de haber finalizado la atracción, estoy en el medio del escenario dando las palabras. Bien. Así, algún tiempo para que coloquen los aparatos. Nos entretenés, claro, mientras hablando de un tema, claro, al público. Les voy hablando, les comento que el circo... Va a presentar esto, funciones, o lo que viene a continuación, menos, de dónde menos son. Menos de mi parte que yo estoy llegando de hacer otra cosa y vos ya me estás, claro, presentando. Claro. Me estás apurando. Mirá, vos no tenés la apertura, chicos, disimulen antes de subir a las motos. Apertura. No tenés el pre-show. No vas a la apertura, tenés parada de mano, tole. Y después tenés tu número. No me alcanza el tiempo para cambiarme. Claro. Ya que tu mujer te domine, no te dejes ponerte las medias distintas. La novela de las cuatro se llama Cristian y Nico, un solo corazón. La novela del circo. La novela del circo. Estos dos personajes son la novela del circo. Se pelean como una pareja apasionada. Exacto. Contemos que el señor del rincón es el que se queda contra la ventana vigilando al vehículo. Pero bueno, si le dan letra, pero no es una novela de México, me encanta. No. Y él totalmente y ausente con agarró el teléfono. Agarró el celular. Se puso nervioso. Sí. Ya te están llamando. No me estás llamando a mí. Qué bárbaro, bueno. Estas son las Las internas. No, bueno, con no importa, mejor acá, porque allá están bien. Cuando ponele. Nos dijeron que tenían que estar bien para, ¿no? Después arrancan con la moto cada uno, porque vos lo acompañás a él. Claro, esto es un show, lo que... Es todo un show, claro. Es todo un circo. Claro. Es el circo detrás del circo. Exacto. El detrás de escena. No, siempre con la buena onda, serio, porque si no se nota. Pero cuando yo los veo a ustedes discutir, los veo como una pareja, ¿eh? Sí, los veo. Discuten con fundamento. Sí, no, lo hacen como una pareja. Pero en esta pareja... Y ya ahí en la presentación él sale con unas ganas. No, salen a los abrazos y a los besos. Claro. Ustedes porque están lejos. Qué bien me presentaste. Sí. Te veo bastante. tome más pero tiempo. ¿Pero por qué? Habría que filmar esas situaciones, ¿eh? Cuando entro, Ustedes tendrían que hacer un video. Cuando videito. Entro a la apurada, él está paradito y yo entro como mirándole. ¿Me estás apurando? No terminé de lavar los calzoncillos. No pases por atrás, que te pateo. No, y los pasillos de atrás de los vestidores, ni te cuento. No. Ni te cuento. ¿Con Diego? ¿Cómo somos con Diego? No, tremendo. No, somos... Yo los encerraría, los multaría y los mandaría a Dick Bundú. Pero bueno, cada cual tiene su mentalidad. Tiene un camarín, ellos dos aparte. Por suerte, porque always. Y always. Nosotros tenemos otro camarín aparte. Es más, yo me cambio mi casa rodante. No voy a ir porque no lo aguanto. Mirá. Ahora se está terminando mirá de armar. Mirá lo que te venís a enterar. Ahora ¿viste? Se está terminando de armar un tráiler. Que es el vestuario, la mitad para las mujeres. Sí. Está dividido. Y tienen baño, nosotros no nos van a poner baño. Bien. Me quejo por acá. Si no estás viendo bien cerrado. Muy bien. Se bajan del trailer. Y ahora que para lo sirve la radio, vienen y claro, aclaran los tantos. Y ellos dos ahora en el próximo pueblo van a ver lo que es estar en el camarín con Dieguito, Nico y No. En todos los circos de la historia yo pedí camarín aparte justamente porque por estos personajes que los encontrás en todos los circos. Así que yo me cambio en mi camarín y de última, si me sacan mi camarín, me voy a mi casilla rodante. ¿Cómo hace el señor? Pero el camarín no, ¿por qué? Porque, por supuesto, relajo. Son chicos jóvenes, por supuesto. Uno cuando fue joven, todo. Pero nosotros, ¿qué pasa? Somos gente grande, muy enfermamente profesionales y estamos en nuestro camarín. Así que no, yo no... Como yo te decía, si me das el poder a mí, los mando a Marte y traigo una compañía nueva. Pero bueno... Sí, pero no, yo siempre aparte, pero no por un tema de ego ni nada, por un tema de que, como te dije recién, yo soy enfermantemente profesional. Estoy 2 horas antes preparado, me encanta, amo al público, bueno, y me gusta estar tranquilo en la camarín. Y hablando de profesional, nosotros también somos profesionales y tenemos una tanda que tenemos que respetar. Así que si nos quieren publicitar, pueden llamar al 4200-6511. Y si quieren dejar algún mensajito, 11-6400-7047. Y es este el momento en que nos vamos a la tanda. Qué lindo. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. En Hilo Rojo, somos la opción indicada para tus prendas. Arreglos de ropa en general. Nos encargamos de achupinar y achicar pantalones, cambios de cierre, camperas, mochilas, parches, arreglos en cuero, confección de prendas, descuentos a partir de 3 prendas, costura en general, cortinas, manteles. En Hilo Rojo, realizamos service de máquina familiar. Calle 388, número 1591, Quilmes, entre 12 de octubre y Presidente Perón. Consultas al 1156-21-6152. Artística Goblin. Insumos para el artesano. Librería escolar. Fotocopias. Impresiones. Pinturas acrílicas. Pintura a la tiza. Barnices. Laca vitral. Porcelana fría. Colorantes. Sellos vintage y puntillas. Moldes de silicona. Cartón. Tergopol. Goma Eva. Artículos en fibro fácil para pintar. Yeso bizcocho cerámico. Bastidores. Óleo. Lámparas de sal y sales de Himalaya por kilo. Cera de soja y esencias. Mercería. Cintas de raso. Hilo. Cierres. Elástico. Artículos para cumpleaños. Globos. Velas, bengalas, Triunvirato 3020, Quilmes, WhatsApp 1155-17-8127. Búscanos en Instagram como Goblin Artística. Artística Goblin, todo en un solo lugar. Circo Pop, solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, 2x1, 2x1, paga 1 y entran 2, a las 20:30 horas, Circo Pop, solo por hoy, 2x1, 2x1, paga 1 y entran 2, solo por hoy, a las 20:30 horas, el globo de la muerte, las águilas humanas del trapecio, los payasos más divertidos, solo por hoy, 2x1, paga 1, entran 2, Circo Pop, en la playa de estacionamiento del Carrefour en Florencio Varela. Plug and Play Computación, informática, nuevas tecnologías. Venta, armado y reparación de PC, notebooks, all-in-one, monitores, tablets, consolas, venta de accesorios, gadget y periféricos, joysticks, teclados, mouse, tarjetas de memoria, cartuchos y toners originales o alternativos, impresión y scan de archivos y mucho más. Presupuestos sin cargo. Aceptamos todos los medios de pago. Avenida Calchaquí 1019, Bernal Oeste. Consultas 11-3389-8612. Seguinos en las redes como Plug and Play-Computación. Promo Fiesta. Los mejores hamburguesas Swift y panchos Swift. Todas las promos con pan Fargo y aderezos Danica. 20 hamburguesas de 80 gramos Swift, 2.730 pesos. 48 hamburguesas de 69 gramos Swift, 5.100 pesos. 12 super panchos Swift, 1.200 pesos. 24 panchos Swift, 1.160 pesos. Primera línea en Copetín, papas, chisitos, palitos y maní, crachitos. Promo Fiesta, Avenida 12 de Octubre, 2301, esquina Joaquín B. González, Quilmes Oeste. Teléfono 4200-3039. Estudio Jurídico Méndez Pérez, abogados en cuestión civil, familiar, ART, sucesiones. Nuestras oficinas ubicadas en Berazategui, Lomas de Zamora, Adrogué, Quilmes, Méndez Pérez, 1159-98-8030, 1154-8409-20. Desde el gobierno de Quilmes, estamos llevando el Estado a tu barrio con los operativos Quilmes Cerca, para que puedas hacer tus trámites sin moverte de tu barrio. Consultá próximas fechas y lugares en las redes sociales del municipio. En Quilmes estamos haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Acá estamos de vuelta. Esto se ha desmadrado durante la tanda. Quiero pero se nos sepa. Fueron justo, se fue. Sí, sí. Se llevaron todo. Se llevaron una de las partes para que esto se tenga más coto. Decíamos una novela, un sí. Novelón fue acá, qué tarde, ¿no? ¡Qué novela! ¡Qué tarde! ¿Eh? ¡Qué tarde! ¡Tarde de novela! Nos empezamos a enterar sí. De cositas para de acá, la, ¿no? Las parecimos frita. Televisa. Sí. XC de Bolívar, el canal de las estrellas. Impresionante, impresionante, la verdad. Yo no quería saber tanto. Pues, escúchame, no quería saber tanto después de todo lo que contaste. En el tema que no teníamos idea que íbamos a presentar. Qué lindo, eso es lo lindo, ¿no? Improvisar en vivo. Claro. Che, me encanta vivo. Nuestro un aplauso para nuestro operador. Sí. Muy bien. Me dibujó ahí en el momento porque me mandé. Sí. Teníamos algo preparado musicalmente y me fui sí, para otro sí. Lado. Y vos tirás y él ataja en el aire porque sí. Por eso le dicen pulpo. Ataja todo. Tiki. Yo le vería el Goicochea de la música. ¿Cómo va? Como ataja, ¿eh? Sí, ¿le gustó? Sí. Déjame con el pulpo. Bueno, y yo estaba tratando de inducirte para que decía, bueno, roqueemos un rato, a ver si roqueemos un rato. Y bueno, preséntate el programa. Vámonos, el túnel del tiempo, vamos con el túnel del tiempo. Tenemos tiempo, señores. Hoy venimos de serio. Siendo las 5 de la tarde con 2 minutos, vámonos al Reino Unido, seguimos en el Reino Unido. A finales de los 70 se van preparando unos chicos que más adelante serían la banda Queen. ¿Qué pasó con esta banda? Esta banda empezó haciendo rock alternativo, rock progresivo, hizo de todo un poco. A mediados de los 80, ¿qué pasó? Discusiones entre ellos. ¿Por qué quieren ese lado, al lado pop? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Las discotecas ya estaban tomando fuerza, la música disco estaba tomando fuerza, el electropop ya venía pisando los pies. Y Freddie Mercury dijo, muchachos, vamos a cambiar un poquito de estilo, vamos a hacer una música un poco más pop para entrar a los bar nocturnos, para entrar a la discoteca. Gran discusión de por medio porque ellos quieren hacer rock. Gran discusión de por medio, pero dijo, esto es Queen lo manejo yo y se hace lo que yo digo. Contrataron un tecladista que nunca lo lanzaron en los espectáculos o lo presentaron en los álbumes, nunca. Hay un cuarto Queen que es maravilloso, que es el tecladista, que estuvo hasta el final, que es que preparó todas las cuerdas para lo que vamos a escuchar ahora, para el show debe continuar, para un montón de temas donde se usó mucho teclado, mucho sintetizador, y donde, lamentablemente, no sé por qué, pero nunca se mostró el cuarto Queen, que es un capo, un genio, porque diseñó muchos de los últimos temas pop de Queen. Así que vamos con Queen, y este cuarto Queen que nunca fue presentado, no sé por qué, chicos. Los saludo en estéreo a todos mis amigos, porque ahora vamos a estar en el tema de la música. Mi nombre es Julio Manuel Tapia, te acompaño un ratito más porque ya me tengo que ir. Vamos con Queen y eso es I Want to Be Free. Alcancé la libertad. Un temazo. Escuchá lo que hizo el tecladista con este tema, que es maravilloso. Vamos con Queen. Yeah. FMRadioBox.com. Estamos aquí y esto se sigue desmadrando. Tengo noticias. Bueno, a ver, ¿cómo sigue la novela? Esto la gente se tiene que enterar todo lo que pasa. El detrás del telón. Claro, todo atrás del telón del circo. ¿Qué pasa? Behind the Circus. La historia de Polvorita. No. Contada por Cristian Allende. Alguien que me pregunte cómo lo conocí. ¿Cómo lo conocí? Mirá todo. Alguien también que me pregunte cómo lo conocí. Se llamaba... A ver, Cristian, ¿cómo lo conociste? Queremos saber cómo lo conociste. En América. ¿Y vos qué andabas haciendo ahí? En el boliche. En el boliche, América, digo yo. ¿Boliche, América de dónde? ¿Y vos qué andabas haciendo? Era striptease, mi amigo. ¿Y qué andabas haciendo vos ahí? Stripper. ¿En los boques de Palermo? En los boques de Palermo. La leyenda que él con esta música de Joe Cocker, nena, déjate el sombrero puesto. El señor bailaba striptease, ¿puede ser? Le hacemos un lugar en la mesa y no hace un bailecito. ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! Hay una silla que se sube. ¿Vos querés que me... Resulta ser que lo viste aparecer entre medio del bosque. El Diga. Encanto. Bueno, Nico quiere contar la historia de cómo fue stripper. Sí. ¿Cómo yo no voy a contar mi historia. No. Lo voy a contar la historia tuya, señor. Bueno, contá. A ver, vos, ¿cómo lo conociste ahí? Después... ¿Y vos qué andabas haciendo en América? Exactamente. ¿Por qué zona es América? ¿Por qué zona es? No, decime la zona que me muero. ¿Por qué zona es? ¿Por qué suena esa América? Decímelo por qué suena ahí, me muero. Quedan los dos quemados, incendiados. Sí, sí, sí. Por eso. Un volcán, Nansen, entre los dos. ¿Vos qué andabas haciendo en esos boliches? Y el que conoce a América sabe qué boliches son. ¿Qué andabas haciendo usted ahí? Ni me acuerdo. Fue una noche perdida de locura y juventud. Claro. Lujuria. Y de lujuria se pone la frente solo. Me matan. Totiritotón. Me matan, me matan. Me matan. Pero cuente, cuente que quiero saber. El pueblo quiere saber. No, tenemos que ir. Hay función 5:30. Todos quieren ver el show de Nico. Presenta el show de Nico. No hay yo. Bueno, lo viste está aparecer. Muy nublado. Lo viste aparecer. Lo vi aparecer. Hola, hola. Hola. Lo vi aparecer, sí. Lo vi aparecer. Exacto. ¿Y qué dijiste? ¡Apa! ¡Apa! El terror de Palermo. El terror de las noches de Palermo. Lo anunciaban como el elefante y trompita. ¡No! ¿Para qué lo presento? En esta tarde, señoras y señores. Señoras y señores, en esta tarde, para todos ustedes, el elefante trompita. ¡Ahí va! Le ponemos la música al elefante trompita. Trompita que los baila acá, a las chicas. Sí, sí. Por favor. Bueno, y después, ¿y cuál fue tu experiencia cuando lo viste vos a él? Tu devolución a la historia. ¿Cómo ¿cuál estaba? Él me dijo que se había enamorado. ¿De él vos? Dijo que se enamoró. Sí. A ¿de tomar vos? La leche. ¿De, eso, ¿de vos? Por eso vino al circo. ¡Wow! Pará, qué memoria tan corta que tengo. ¿Se enamoró de vos, del chico de las alturas, de Cristian Allende, de cuerpo marcado? ¡Ah! Y se enamoró por... Yo no quería. Y vos lo ves en la función y acá les presentamos, damas y caballeros. Pará. Vamos a imaginar. Pará, que yo no vendo pan casero, ¿eh? Claro. Bueno, el amor que había de trasfondo. Ese pan casero en la costa. Escúchame, ¿y qué hacía él en el bosque? Estaba cuidando autos, vehículos, como dicen. No. Él estaba cuidando los vehículos. ¿Nico en el bosque? Sí. Estaba trabajando. Cuidando autos. ¿Y Cristian? ¿Y Cristian qué? Por casualidad pasaba. Andaba sacando el vaso de la zanja. Esto se nos fue al pasto. Buenas tardes, señoras y señores. Hasta acá llegó el programa. Contamos. Sí, la historia del Triángulo de la Muerte que estábamos contando. ¿Sí? ¿No? Ah, claro, el Triángulo de la Muerte, sí. Vayamos al Triángulo de la Muerte. ¿Es algo serio? Las cosas que uno ve después del show continúa el show. Contame lo de la lavada de la ropa. Mis compañeros acá que están. Yo tiene el Triángulo de la Muerte, en serio. Yo abro la puerta, veo. Claro, estaba hablando seriamente. El bueno no te diste cuenta. Hay uno lavando, el otro colgando la ropa. A uno lo golpearon, lo cogotan a él. Claro. Los gritos. Es la vida del circo. No. La vida de última noticia. Encontraron al elefante trompita. Está en el Circo Fox. Hoy funciona a las 20:30 horas. 2x1. Y si decís en la radio trompita, te ganás una entrada gratis. Yo no quería saber tanto, la verdad que yo mismo estoy con la boca abierta. No quería saber tanto que por razón discuten tanto, con razón pelean tanto. Ah, es love, dijiste, claro. Is love, había amor, por favor. No, el tema fue así, pará. Ahora contá pará. Eso no tiene nada que ver. El señor estaba enojado hace años, ¿sí? Estamos hablando de 7 años atrás. Él tenía una pareja, la pareja lo dejó y me agarró a mí. ¡Siento! Estás viendo XCW, ahora, el canal de las estrellas. Ahora arreglamos las cosas en casa. Che, ¿quién cocina acá? Porque ella es una pareja. Es Nico, una pareja. Nico. Nico. Nico. ¿Vos te pensás que yo con esta mano voy a cocinar? No. Con esa mano puedes hacer muchas cosas. Ahora en casa con su mujer cocina, ¿sí? Lava, plancha. Cambio pañales. También. Es un padre ejemplar. El aplauso, un padre. Es un padre ejemplar. Gracias, gracias. Muchas gracias. Yo quería saber tanto. Después lo dejan contra la ventana y te cuida el vehículo. Y en la noche se transforma en el elefante trompita. Te aparece entre los bosques. El terror de los bosques de Palermo. Si usted anda por Palermo, tenga cuidado con Trompita, que anda corriendo por entre medio de los bosques. Es un peligro, ¿eh? Se me escondió. Pero mirá, vamos a hacer un 360 grados. Hoy funciona a las 20, porque los directivos están escuchando. Están escuchando, van a decir, exacto, van a decir, así no va a venir. Claro. O vienen más. Hoy funciona a las 20, 30 horas del maravilloso Circo Fox. No te olvides que es la promoción 2x1, paga uno entre dos, así que no te lo pierdas. En el Carrefour de Florencio Varela, a no perderse este maravilloso espectáculo hoy a las 20, 30 horas, sábado y domingo, 17:30 y 20:30 horas, y seguimos con la novela. Esto es una radionovela. Volvemos a la radionovela. Sí. Volvemos a la radionovela. Yo tengo una pregunta. La gente, los oyentes, ¿no tienen preguntas para nosotros si comemos juntos, nos bañamos juntos? Sí, sí. Pero vos querés contar. No. Quiero contar historias del circo. Decilo. Porque siempre está siempre está la curiosidad del oyente. Está bueno. Que nos hace preguntas. Siempre que son las mismas. Por la duda, estamos jabón líquido. Quiero conocer al elefante Trompita. Aquella persona que quieran saber el backstage o más backstage, claro, lo que decirlo, pregunten, llamen a la radio y pregunten: ¿cómo es? ¿Qué son parejas? ¿Se aman? No, ¿se odian? No, eso no. ¿Eso no? Entonces, ¿cómo es la vida del circo diariamente? Porque ustedes ya directamente dijeron todo: vida y obra. Mamá, soy Marcela. Perdón, soy Marcela. Quiero preguntar por el elefante Trompita. Pregunte, nuestro amigo. No, te hago una pregunta, sí. Que sí, digamos, como para llevarnos al ámbito de la radio, pero que tiene que ver también con tu espectáculo. Sí. ¿Hay algún tema musical que vos decís, esto yo lo pongo en un momento determinado que lo levanta? ¿En el espectáculo? Sí, señor. Sí, me encanta. Yo, aparte de estar con el payaso, estoy con el tema de la música, sí. Con Marquitos DJ, que le mando un abrazo al chico que hace la música. Y siempre, mira, esta música la quiero para esta rutina, esta música la quiero para otra rutina, esta música va para cuando voy a buscar al público. Exacto, temas determinados. Me preocupo yo de lo que es la música. Siempre busco instrumental, o Jean-Michel Jarre, o Jícaro, o hay muchos cantantes o músicos que hacen música muy buena. Entonces. Porque quiero que pases una que vos digas, esta es la música que cuando, que capaz que la tenés así, escondidita por si... ¿Pero de circo decís vos? Sí, que algo que vos pones, que vos elegís. Claro, la que vos... Chao. Pero que tiene que ser de circo o pop, como venimos escuchando. La clásica de los trapecios. La clásica de los trapecios. O mirá, había una que a mí me gustaba mucho. Un pedacito, buscate, claro. Escúchame. Escúchame vos. Ahí está, nuestro operador que me encanta. Sí. Me encanta nuestro operador, porque está ahí, viste, está ahí. Está atento, que ya me está atento. Escucha. No, sí, hay todo clase. Ahí está. Vamos con las palmas, chicos. Que la llamando a su mamita. Y la mamá le dice: portate el trompet. Y no te voy a hacer. Te echas en la colita. ¿Cómo cantaron las chicas de tema? Las chicas están enloquecidas. Sí. Es más, me parece que Nico se queda acá en los estudios de la radio. El elefante Trompeta te dice que hoy funciona a las 20, 30 horas y que tenemos 2x1. No te lo podés perder. 2x1 hoy a las 20, 30 horas, sábado y domingo 17:30, 20, 30 horas. Buscame algo de Mecano. Me buscás ya algo de Mecano. Bodas en Londres. Un temazo que a mí me marcó mucho porque lo usaba un señor rolista. Eso que hacen rolos, que hacen equilibrio con los cilindros. Sí. Se llamaba Servian. Lo hacía muy bien. Mirá qué rápido. Bueno, la banda Mecano siempre hizo un buen pop en español, por supuesto. Pero ellos lanzaron también un temazo que se llama Bodas en Londres, que lo usaron en la década de los 80 para El Deporte y el Hombre, un programa con Pancho Ibáñez, claro, que fue un éxito rotundo. Así que bueno, del álbum, segundo álbum de Mecano, se dispara este tema que es totalmente orquestado. Yo me acuerdo que buscaba a Jean-Michel Jarre, porque es un tema muy Jarre. Y buscaba a Jean-Michel Jarre, no, buscaba a Jícaro, no, Vangelis. Me volví loco buscándolo. Y era Mecano. Mira. Así que lo ponemos de vuelta al principio y escuchamos a Mecano, Bodas en Londres. Thank you. Todas en Londres, un temazo de Mecano que, a pesar de hacer un pop muy comercial y muy en español, por supuesto, son españoles, decidieron lanzar este tema de orquestación solamente con sintetizadores, lo cual Pancho Ibáñez, hermosa época de los 80, tenía el programa El Deporte y el Hombre, se usó por muchos, muchos años, y es un tema que me trajo muchísimos recuerdos. También con este tema podemos presentar cualquier número, el elefante trompita, podemos... Pero hablar, pero claro, porque esta noche se puso cachonda, esta tarde se puso cachonda, con tanto hablar, viste, la lluvia, sí, torta nublado, torta frita. Mirá, las mirá, intimidades mirá. Del circo, las querías intimidades. Saber intimidades del circo, claro. Acá las tenés. Todo, viste, todos los viernes un poquito distinto. Sí, siempre, ¿viste? Hay algo nuevo. Yo que le dije contar. A Cristian, no vayamos de payaso, vayamos de civil y contemos historias. Claro, claro, behind the circus, la historia que hay detrás del circo. Bueno, para no, eso tenían que venir. Yo, por ejemplo, me hago cargo, me levanto a las 8 de la mañana, preparo el desayuno a mi amada esposa, me voy a comprar para la comida, vuelvo, cuando me equivoco, me reta, me este, dijo que esto no, bueno, pues no importa, mi amor, vuelvo, compro, va, llevo a la nena al colegio, va. Me encanta, me encanta, me dicho, yo lo acepto. Es. No sos como Cristian. Voy a comprar, le hago la cama, les limpio la casilla y más encima me pega. ¡Es mi señora! Bien, muy bien. Y no nos olvidemos que salimos a dar vuelta con los nuestros caniches. Tenemos 4 caniches: Tintín, Beethoven, Martina y Roy. Y tenemos que salir con ellos a dar una vuelta. Es obligatorio. Bueno, ahí el mando en el circo lo tienen los hombres. Entonces, ¿cómo es? Orgullosamente. El mando es de las mujeres. Las mujeres manejan el circo Fox. Y nuestro amigo Cristian, que no se quiere casar todavía. Correcto, correcto. ¿Cuándo, Cristian? ¿Cuándo se nos casa, Cristian? Es una buena pregunta, de cuestión. Los dedos contra la puerta. Ya no se usa. Ya no se usa, dice. Eres un muchacho moderno. Usted va a seguir de amigo conmigo. Cállense ustedes dos ahí. El elefante trompita. ¡El cogote! El elefante trompita lo puede más. Dale, siga nomás. Vamos. Contá, contá, contá la intimidad. Vos contanos la intimidad. A ver. No, esto. Acuérdense que los tiempos los doy yo. Hablando, eso te quería preguntar justo de los tiempos que te mencionó Damián, que manejabas muy bien los tiempos. Y bueno, ¿cómo es toda tu presentación? Sí. ¿Cómo tenés ya súper de memoria? Pique, pique, pique. Más los imprevistos que pueden llegar a surgir. Exactamente. Siempre hay que estar atento a lo que suele pasar cuando no está programado. Y si vos estás presentando a alguien y que justo tiene algún problemita y no puede entrar a la escena. Listo. Y ahí digamos, a nosotros usamos un handy. Ajá. Digamos. Entonces de ahí nos vamos comunicando. Espera un cachito, estirala, te dicen, estirala, ¿no? Estirala, sí, sí. Más rápido, fijate el tiempo, mirá esto. Sí, sí. Y vas hablando y sacás cosas de la galería y seguís hablando y hablando. Y ahí buscas, empezás a remover todo. Como claro. Ahora que el señor Cristian removió. Pero bueno. Removió la caldera, removió la olla. Tiempos pasados. Y bueno, no, y después estar, me han preguntado también el tema de ánimo. No, siempre sí. Estar... bien de ánimo, sí. Siempre. Sí. Por más que tenga problemas internos, sí, sí, muy sí. Bien. Tengo que siempre estar, porque como dijo Gatito, ustedes que son el público, en ese abonan momento, la entrada. En ese que... momento sacás la actuación. Exactamente. Exactamente. Sí. Pero ya se entró el calor, nuestra compañerita Andrea. Tarde hot. Soy una mujer mayor, ya estoy en la menopausia. Porque antes de todo es una mujer. Bueno, cuando pasas los 50, esto te pasa. Sí, sí. Bueno, ¿y entonces? No, pero puedo tener que decir, ¿entonces trompita? No se puede hacer. Hablábamos de los imprevistos. Los imprevistos, uno siempre tiene que estar atento, ¿sí? Entonces tiene que sacar palabras de la galera para que el público... se sienta cómodo. Y metes chistes y esas cosas. No. Cosas graciosas, no chistes en sí, pero sí algo. No, que... siempre... no, hace un chiste muy bueno al final, contalo, contalo. El del final me encanta, lo que sos malo. Cuando termina el espectáculo se manda un chiste muy bueno. Contalo. No, ah, no lo puedes contar porque si no. No, no, si no tiene gracia. Pero tiene que ir al circo. Yo estoy en el camarín, yo estoy en mi camarín privado. Y claro, camarín privado. Claro. Y escucho toda la noche que lo hace, está muy bueno. ¿Cómo hace el cierre chistoso? O sea, ¿quieren conocer el chiste? dijiste. Vayan esta noche. El cierre. Exacto. Vayan esta noche. Vayan hoy a las 20:30 horas y encima 2x1. Paga uno, entran dos. Promoción, no se lo pierdan. Hoy a las 20:30 horas. El día está hermoso para ir al circo divino. Van a ver trapecistas, malabaristas, contorsionistas, sacristas desde las alturas, el globo de la muerte, las aguas danzantes y el elefante trompita. ¡Qué bacano! Estoy solito. ¿Sabes lo que hizo? No hay nadie aquí. Pero mira, él es terrible. Él es terrible, él es terrible, jodido. Porque, ¿sabes lo que hizo anoche? No te diste cuenta lo que hiciste anoche. Bueno. Se puso un pantalón chupín. Porque se me... Peor. Pará, tengo la respuesta para eso. Pará, sí. Pará. Viste que yo en la apertura hago la cinta. Sí, señor. Cuando bajé, sí, señor, el pantalón hizo... No. Entonces, ¿qué hice? Piernita tranquila. Viste que estaba muy serio. Espera que salgan ustedes. Muy bien. Salí calladito la boca. Muy bien. Y me fui a cambiar. Y ahí nomás dice... Tac, tac, cambio de ropa. Pantalón chupín. Mira, todo lo que está. Las señoras, mujeres, damas, más que todo damas jóvenes y de todas las edades, que estaban en el palco, estaban como nuestra amiga la locutora. Así, abanicándose, abanicándose. Yo decía, pero ¿por qué? Y yo me preguntaba. ¿Por qué? ¿La calle? Sí. Era el pantalón chupín de polvorita, pero, que la volvía claro, loca. No, por... Pero bueno, fue lo primero que manoteé en el ropero. Tremendo. Bueno. Ella sí. Fue tremendo. Dice, están llamando por las redes sociales y están diciendo que esta noche va de vuelta el chupín de polvorita. Más que el espectáculo, más que todo, le interesa el chupín de polvorita. A veces cuando algo pega, hay que repetirlo. Ah, pero por supuesto. Hoy a las 20:30 horas, gran espectáculo del circo. 2x1. Paga uno, entra uno. Sí, señor. Ahí está, escuchá. Ese es el sonido delicioso de polvorita. Hoy a las 20:30 horas, 2x1, sábado y domingo, 17:30 y 20:30 horas. Estamos en el Carrefour de Florencio Varela. Y como estamos tan cachondos, pero tan y tan sexy, buscame algo de Rijkaard Fred, que sería I'm Too Sexy. Estos chicos eran, son, hasta el día de hoy, son fisiculturistas. Tres fisiculturistas que hacían fisiculturismo, por supuesto, haciendo giras internacionales, dijimos, y dijeron ellos, ¿y por qué no sacamos un álbum de música? ¿Y por qué no? Lo hizo Falco en 1985 cuando sacó el tema Amadeus, uh-huh, y la rompió. Falco, que venía de otro tema, de otro lugar, no era nada que ver con el mundo musical. Rijkaard Fred hicieron lo mismo. Eran chicos que iban todos los días al gimnasio, que hacían fisiculturismo, y dijeron, nosotros, aparte de hacer fisiculturismo, y somos muy famosos en ello, también podemos hacer música, y lo vamos a hacer muy bien. Dentro de la industria musical se les rieron, por supuesto, se les burlaron, no sé qué, pero ustedes, ya había pasado con Falco, que Falco cuando en el 85 sacó a Amadeus, la rompió, la descosió, y no tenía nada que ver con la música. Así que bueno, estos chicos se emprendieron en este plan, en este proyecto, les salió muy bien, y en 1991 la rompieron alrededor del mundo con I'm Too Sexy. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. It hurts. And I'm too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. I'm too sexy for your party, too sexy for your party, no way I'm disco dancing. Touch on the catwalk. on the catwalk. I'm too sexy for my cat. Too sexy for my cat. Poor pussy. Poor pussy cat. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. And I'm too sexy. Rise of Feder esta tarde con I'm Too Sexy. Qué bien que la estamos pasando, me encanta. Yo me quedo en la radio, chicas. Sí. Yo me quedo con ustedes en la radio. Dejo el circo. Lo digo oficialmente, me quedo en la radio. Me yo encanta. Trabajo con tu papá, no te Se arreglan ustedes y con Cristian. Yo me quedo en la radio, me encanta. Amo esta radio, me gusta la onda. Aparte, la pasamos súper bien, chicas. Gracias por el espacio. Gracias por este. Ya es un viernes clásico, ¿no? Todos los viernes clásicos. Atención, porque el sábado tenemos una entrevista, parece, ¿no? El sábado a lo mejor vamos a tener una entrevista con el Manda Más, con el dueño del circo, el señor Mano Inocente, que van a hacer una entrevista íntima, un mano a mano en el cual se va a contar la historia del Circo Fox, que está buenísimo. Ojalá que este señor pueda acceder y que se pueda hacer este programa, porque va a estar buenísimo. Porque también está lindo que la gente tenga un poquito de cultura circense del otro lado. Está bueno, pero claro, todo depende de nuestro amigo Cristian Allandas. Él nunca dice nada, él se ríe, él no dice nada. Que cada vez que abre la boca siempre la complica el doble. Y sigue la novela, me encanta. Sí, claro. Bueno, guarden un poquito para el otro viernes. Claro. Sí, no, no, el próximo. Guarden el próximo. No, no, yo el próximo viernes no puedo venir. Va a estar castigado, enjaulado, no, yo y. Yo que vos venís más, porque si no venís, viste, nosotros decimos, la que se va después le arde la oreja. Ah, si no, no está, viernes. Si no está, va a ser peor. Pero ella está acostumbrada que le arde la oreja. ¿Ah, sí? Atento que para el próximo viernes podemos tener una sorpresa. Ay, ay, ay. Lo dijeron que podía venir el Mono Mario. El Mono Mario con su señora, guarda. Porque viste que dijimos que siempre las mujeres manejan el circo. Sí. Bueno, el Mono Mario, vamos a ver si lo puedo convencer para que venga. Y va a venir con su señora, el Mono Mario. Para que venga, viene con la señora. Y la Mona Ana María, sí, que es la señora del Mono Mario. Claro, la Mona María, claro. Sí, la Mona María, claro. Es una monada de mujer. Es una mona. Es remona. Ahí está nuestro amigo Nico, quieto, que ya los vamos. Este operador es terrible. Bueno, este... chicos, ¿tienen función entonces? Hoy a las 20:30 horas y con la novedad de que tenemos y seguimos con el 2x1, es maravilloso esto. 2x1, el día está espectacular para venir al circo. Hoy a las 20:30 horas, sábado y domingo a las 17:30 y 20:30 horas, estamos en el Carrefour de Florencio Varela. Qué lindo, me encantaría quedarme más. Presente el circo. Estamos en el circo. Estamos en el circo. Bajo esta cúpula viajera. No, no voy a presentar nada. No, nos vamos. Dama, niño y caballero, nos tenemos que despedir. Muy buenas tardes para todos. Gracias a los oyentes. No escucharon nada, ni nadie, ni se enteraron de nada. Chicos, lo despedimos. Bueno, así, mirá, estamos en el circo, bajo esta cúpula viajera, en un carrusel imaginario, tratando de imaginar la sonrisa de un niño, el asombro de un caballero y el aplauso de toda la familia. Gracias, gracias, gracias. Como se dice, tres veces gracias. Gracias, gracias. Por estar. Nos vemos el próximo viernes. No, ya tenemos programa ya, el túnel del tiempo, el próximo viernes. Con la novedad que podemos traer al Mono Mario y a su señora que cuente de intimidades. La próxima novela. La próxima novela. Mono y Mona. Van a querer venir. Nada que ver con la película El Planeta de los Simios. No. Este es superior. Es superior. El Circo de los Simios. Hoy presentamos como la película Secreto en la Montaña, Secreto en el Circo. ¡Ah! ¿Cómo conoces esa película, papá? Él te lo dice, ¿viste? Secreto se quiere perder en la montaña. Secreto en el Circo, porque es verdad, cuando termina la función. Es verdad. ¿Vos sabés que es cierto? Sí, sí. Porque después de los aplausos, los gritos, la ovación, esto es increíble, pero es verdad, queda un silencio en el circo y ahí en la noche es cuando se pueden ver cosas. Y se escuchan los golpes allá en casa, acá al lado también. Cosas muy extrañas. Queriendo afilarlo en el árbol. ¡No! ¡No queremos saber tanto! Los sábados, yo siempre me he dado cuenta, yo hace muy poquito que estoy en el Circo Fox. ¿Cuántas veces desde que están acá? Sí, 4 meses estamos acá en el Circo Fox. Poquito. Estoy durmiendo tipo 3-2 de la mañana y me golpeo la puerta y se ponen a dormir en mi casa. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Lo rajaron? Sí, no, llega tarde. ¡Ah! ¡Epa, la la! Están saliendo los cuernos. Te dije que si no está. más va a ser peor, así que vas a tener que venir. Vení a hacerte cargo. Vení a defenderte. Y he visto también que los sábados en la noche se pasan se esas muy, cosas. Muy fest se pone. Ah, sí. Está en la otra esquina. De, eso queda la, en la, He visto. Por eso está al fondo a la derecha. En los cuatro meses que estoy, he visto los sábados se torna un poco heavy. El dueño del circo lo pone a ese allá en la esquina. Lejos. Qué bárbaro, qué bárbaro. Era la oveja negra. Mi hermano más chico. Ese hace, los sábados a la noche se juntaba con todos, con una fiesta, sí. Algo y se arma fiesta. O sea, sí. La vecina, o sea, la pasamos bien. Bueno. Está bueno. La pasa bien. Sí. Y él bueno. Se pone celoso, por lo que yo veo. Él ya no puede ir, él ya no ah, puede, ya por no eso. Puede ir, ya no exacto, puede muy bien ahí. Soy menor de altura también. Ya se hizo el chiste solo. La mami, hay que disfrutarla. Chicos, callo. Es verdad, es verdad, es cierto. Aparte de eso, ¿no hay un número de atención al hombre golpeado? Sí, tiene que haber. ¿Cuál es el número? Así ¿quién? Podemos llamar, porque la verdad ya no podemos. Bueno, cero. Me parece que ustedes tienen que. Que lo atiendan de todo tipo, porque la verdad. Pero ahí vamos. Si sos humillado. Dale. Si sos golpeado. Si sos maltratado, llama al 000, cuidado con el agujero. Ahí está. Te va a atender nuestro amigo Trompita, él es el presidente honorífico. Ahí están llamando. Ya, sí. Nos tenemos que ir, ¿no? Sí. Bueno, vamos, chicos. Vamos. ¿Querés Sí, los vamos arriba. Los vamos arriba, los vamos a Sudáfrica. ¿Quién nace en Sudáfrica? Una chica muy talentosa que hacía música, que rapeaba arriba de la música. Se va para Estados Unidos bailando con sus amigos en las calles. Un productor la ve, la llama, era menor de edad, 18 años. Le hace grabar unos demos. Los demos los graban solamente los cantantes profesionales, que es para que el cantante que va a hacer el álbum tenga una idea de cómo va a ser el álbum. Esta chica grabó dos o tres demos. De repente, cuando está con los amigos tomando un café, escucha la música y dice, esa música la grabé yo. Va, se queja, sacan a la chica que hacía la mímica y todo, porque habían pasado muchos problemas con el tema de la mímica. Hubo muchos problemas en la industria musical, empezando por Milli Vanilli y bueno, terminando por un montón de artistas más. Esta chica va, hace los reclamos, tenía 18 años, no le daban bolilla, cuando cumple los 19, mayoría de edad, va a la disquera, va con estos chicos, reclama, y dijeron, bueno, sí, es usted la que canta, obviamente, así que no sacaron a la chica que sea mímica, porque la chica se puso muy, muy, pero muy mal, hicieron las paces, la incluyeron en el video, y estamos hablando de Technotronic, nada más y nada menos, que en 1989-90 la rompieron con temas como Get Up, Pum Popechean y muchos temas más. Technotronic es increíble porque vino justo con el 89-90 que se cambiaba la música, se cambiaban los estilos, se cambiaban los ritmos. Entonces el creador, cuando ustedes escuchan a Technotronic, el creador de lo que es las melodías, efectos especiales con sintetizadores, es un profesor de física, nada más y nada menos, que no tenía nada que ver con el mundo de la música, muy amigo de esta chica. Este profesor, ya avanzado en edad, se puede ver en el video Get Up, que es bastante mayor, pero se tiñe el pelo, se hace un cortecito y se pone música, ropa moderna del estilo. Pero si tú prestas atención, puedes ver que ese tecladista que se ve en el tema Get Up es bastante mayor que el resto de los Technotronic. Pero de igual manera, él es el creador, el único, el creador del estilo maravilloso de Technotronic. No nos olvidemos que detrás de Technotronic, cuando empiezan con el tecno, el electro-tecno, el electropop, detrás de ellos viene Chew Unlimited, detrás de ellos vienen un montón de bandas, Snap, un montón de bandas que salieron y surgieron y se hicieron gracias a Technotronic, porque como se inspiraron en la música de Technotronic. Technotronic la rompió, porque salió en 1989, pero en el 90 explotó en todas las discotecas, y como dije recién, de ahí se desprendieron y de ahí inspiraron a varias bandas del electropop, del electro-tecno y demás. Technotronic, entonces, Pum Pop, Chien, nos despedimos bien arriba con esta banda maravillosa que la rompió en los 90s y con este ritmo maravilloso, único, con un estilo propio, salieron muchísimas bandas detrás de ellos, como dije recién. Porque para mí, los padres de la marcha del Progressive son los Technotronic. The dance floor. and you find out if you do that. FMRadioBox.com. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. ahora sí nos hemos quedado solas, tú y yo. Esta intimidad que ya no sé, nos parece, sí, no sé, no sé, la verdad que me siento sola. Claro, claro. Hay un vacío acá. Vacío, vacía quedó la bolsita de los caramelos. ¿No? También, ¿eh? Ahora no sé si quedó alguno como para compartir algo, pellica, claro. Pero me reí tanto, tanto. Bueno, espero que los demás, los que nos escuchaban, le hayan pasado bien como nosotros, tan bien como nosotros. Sí, se dan cuenta de cómo nos divertimos, la pasan bien. ¿Entendés? Porque viste cómo eso contagias. Claro, contagias. Traspasás con la. Y las noticias de toda esta telenovela, que la verdad, todos los viernes es una historia distinta, porque viste, arrancábamos la primera, yo me chuma muy, muy. Quiero saber esto, quiero saber el otro, quiero saber esto. Todo superficial. Claro. Viene Verónica, arrancó con otras preguntas, claro, ¿viste? Claro. Ya cada vez se fue haciendo. Hoy a Vero la tuvimos por mensajito, comentando el discurso del médico, claro, que ya vamos a tener próximamente persona. Ellos tienen su mini columna con el equipo del médico de Maxi Jiménez. Sí. Bueno, son unos psicólogos en conjunto con el Hospital de Iriarte, algunos del Hospital Iriarte, algunos del Hospital Evita de Berazategui, el Iriarte de Quilmes, por supuesto, y la Facultad Jaureche. Entonces, entre ellos arman este microprograma que, claro, para nosotros lo usamos como columna. Claro. Y bueno, nos ayuda. Bueno, viste, el tema de salud mental es como que está muy, muy en auge. Tenemos cada problema. Hoy mismo hubo unas noticias en la televisión respecto a ese tema. Yo no las había escuchado. Sí. Hubo ataques de personas que estaban mal y bueno, habría que ir buscando, no solo que nos atiendan nosotros, como decimos siempre, que viene bien, yo lo voy a esperar en algún momento acá en vivo al doctor, pero sí. Así que bueno, y Verónica, que contestó o dio su opinión sobre estas cositas, sí, y cosas que les va pasando también, ¿no? Bueno, yo hice este flash así en de visita. Ahora contanos un poquito vos. ¿Qué viniste? Y sí, no, por suerte viniste, sí, pudiste disfrutar un poquito. Todavía me sigo viendo con gente, porque viste, todos aprovechan, aprovechamos a encontrarnos. De todos modos, yo para amortizar el viaje, viste que yo atiendo, así que hice mi lista ya desde Mar del Plata, ya hice agenda. Así que ya estuve atendiendo. Muy ocupada, haciendo faciales. Mañana tengo otros 3. ¿Y acá? Tengo uno ahora. Y hoy estos días pudiste solucionar todos los problemitas que tenías se normalizó, salió como vos querés. Salió todo sobre ruedas. Así que estás contenta. Estoy contenta. Lo que se vino a hacer se realizó. Y bueno, eso ya me da más tranquilidad. Y bueno, y me afianza más en la ciudad de Mar del Plata. Mira vos. Bueno, pero igual los viernes, aunque sea desde lejos. Sí, nos hablamos desde allá. Aunque el tiempo no nos ayude, aunque haya mucho viento, aunque pase lo que pase, aunque haya oleaje. Aunque haya mucho viento. No, sale por teléfono. Claro. Que sea un audio, algo. Claro. Sí, te entendemos. Yo entendí que nos pedías otra cosa. No, parecía que estaba viendo plata, pero no. Claro, que capaz que no tenés. Se había puesto un exceso de alcohol en gel y entonces le había hecho bolita. Igual nos puede mandar algo, aunque sea por algún correo, algo por el estilo, claro, algo, ¿no? Más pueden tangible. Llegarnos algo. Encomiendas con la H. Sí, yo también. Claro, una cosa así, ¿no? Claro, alguna encomendita, claro. Y bueno, compartimos en algún momento algo. Claro. ¿No es cierto? No te tenés que olvidar de tus compañeras de radio. Allá hay mucho combo de ofertas, ¿viste? Pim, pum, pam, mandamos. Bien, sí. Mira vos. Así que. Y en algún momento iremos a visitar. Y va a tener que venir. Va a tener que venir. Estaba observando en la tele esta que sale, les sale el sol por detrás a los locutores. ¿Viste cómo cambió el día en un? Se puso, bajó con sol. Bajó con sol. ¿Cómo estará? ¿Fresco? Y fresco seguimos, pero el tema es que estamos con 16 grados, así que. Bueno, ya no llueve más. De sensación térmica, porque hay un vientito. Despeje, sí. Pero por lo menos no llueve. Viste que llovió la noche, tuvo unos chaparroncitos durante el día y estaba muy nublado. Sí. Al mediodía, no, ya entrado. Acá fue el mediodía, la energía, vos que decís, claro, la energía, claro, de la radio. Ya entrado el mediodía, empezó a salir. Cambiamos el sol. Hasta el tiempo. el clima se puso de nuestro lado, sí. Como decir, los chicos vinieron de una forma y se van de otra. Sí, claro, claro. Ya le he modificado. O sea, acá los que se cuentan con nosotros se le he modificado. Pero no, ha entrado en medio de todo sentido. En todos los sentidos. Para bien y para mal. No, pero ya ha entrado más al mediodía, viste que empezó a despejarse, a salir el sol y a secar los charcos. Sí. Así que de esa manera vamos a ver cómo nos, qué nos depara del fin de semana. Bueno, así que a disfrutar el poco tiempo que estés acá en Quilmes. Sí. A disfrutar lo lindo. Viendo gente. Sí. Y comiendo cuatro más. Y tenemos que tratar de ir a ver al Circo Fox también. Claro, claro. Ahora, hay a visitarlos a los chicos, que le vamos un poquito. Y después arrancar. ¿Cuándo? ¿Cuándo de vuelta? ¿Cuándo estoy de vuelta o cuándo arranco allá? Mira, ¿cuándo te vas para allá y cuándo pensás que tendremos de nuevo una visita tuya? Y cálculale mes y medio. Muy largo. Sí, muy largo, pero bueno, hay cosas que hacer allá también. El trabajo se empieza a desplegar allá y hay que atenderlo. Sí. Por suerte. Bueno, gracias a Dios. Sí, sí. Si no hay trabajo allá, yo me vengo acá, que acá tengo siempre que agendo. Me quedaron un montón de gente sin atender, que bueno, no me entran todos en tres días. Así que lamentablemente. Bueno, gracias. Y aparte, a Dios. Sí, sí. Y aparte de la radio, entra en agenda. Yo. Este horario no podés. Así, hasta las seis y media no se puede. Puedo, porque yo tengo un tiempo de trabajo. ¿En dónde estamos? Estamos en la Vox. Así que si vos me querés. ¿Dónde? ¿Pero no tenés tiempo para atenderme? No, yo estoy en 102.9, no te puedo atender. Y así me escuchame vengo. Un poco y después vengan. Claro, claro, que vengan los cortes y le hago pongo la máscara. Claro. En otro corte le hago radio de frecuencia y así. ¿Así? Lo podemos poner acá en la recepción. Y sí, un poquito y claro, un poquito. Todo en conjunto. No te digo masaje relajante porque no se va a terminar relajando con este desmadre que tenemos. Todo puede pasar con nuestros invitados, todo puede pasar. Pero le ponemos una máscara y le apagamos la luz y que se relaje. Muy bien, muy bien. Bueno, creo que nosotras también, ¿no? Y el viernes que viene vamos a contar con la presencia de nuestro comentarista deportivo. Así para que nos aclare dijo, todo. Así me dijo, estos partidos que hubo esta semana, que fue, no sé, ahí estaba convulsionado, ciertos equipos. Algunos perdieron, otros empataron. Y algunos equipos están ahí que si se va el técnico no se va. Así que están todos claro. Medio a medio, no sé. Pero bueno, nadie mejor que Alex para comentarlo. Claro, claro. Que así que sabe. No, si no, y aparte no sabés que nos toma examen. Sí, te deja pregunta. Ahora les voy a dejar una pregunta. ¿A él? Y dale, sí, déjale, dice, a ver. No, que él lo he escuchado en otros programas que dice, y ahora te dejo una pregunta. Que ah, Vero, sí, yo creo que vos lo sí. No. Me da risa porque fueron, Vero le dijo, vamos a la tanda o a la música. Fueron a la música y yo dije, esta chica lo voy a investigar por internet, ¿entendés? No. Investigó por internet y contestó mal. Y contestó mal. No investigó nada, Vero. Pero si él nos deja deberes. Bueno, y también podremos tener el viernes que viene u otro viernes la comentarista de cine y que nos indique algo que sí, pero mirar. Lo que pasa es que a veces nos pasa, viste, todo junto. Sí, es decir, a veces, por suerte tenemos y por demás. Y por demás. No nos entra todo. No, y a veces, viste, todo depende de qué. Porque, gracias, una porque trabaja, la otra porque viaja, la otra porque, claro. El otro porque tiene que hacer los exámenes del colegio. Claro, acá claro. Es un combo que. Y Verónica, depende cómo salga del colegio claro, también. Claro. Todo claro. Acá es todo así. Es en minuto el día. A minuto. Exacto, en el día y en el momento preciso. Sí. Bueno, pero recordémosles a todos que nos pueden llamar al 11-6400-7047 si nos quieren dejar algún mensajito o un pedido para el próximo programa, por ejemplo, ¿no? Así y como si quieren publicitar sí. Nuestra tanda, lo pueden hacer al 4200-6511. Acá se están peleando por los caramelos mientras que yo paso los teléfonos, te voy avisando. ¿Ese es mío? Bueno. Ese es mío. Bueno, nos vemos el viernes, nos que viene. Nos vamos despidiendo. Bueno, si no estoy de forma presencial, vamos a hablar por teléfono. Esta, sí. ¿Sí? ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Bueno. Sí. Tenés que tratar de salir. Ahora, acomodate bien. Sí, yo me acomodo bien. Viste que la última vez estuvimos bastante bien. Porque sí. Acomodadita, adentro de casa y con auriculares. Y así salió así bien. Así salió bien. Y vos nos escuchás bien sí. Y todo. Bueno, sí. Perfecto. Bueno, así que nos vamos despidiendo a poquito. ¿Querés? Nada, no va a poner no va a poner nada porque siempre no. Le digo yo, nos vamos con algo. No. Tenemos el único que se despide con música ¿cómo? Es el circo. Sí. Nosotras no, nunca nosotras nos podemos no. Despedir con una. Pero bueno, nos veremos, nos escucharemos. ¿Eh? Pam, pam, pam. ¡Qué dale. Bueno! Que era lo que le había pedido. Bueno, We Will Rock You, The Queen. Se lo merece, que lo estuvo pidiendo.